Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, Demes y Quebelleres. Estamos acá nuevamente en Feria Americana, ahora con nuevo horario. Tenemos horario de invierno. Hemos pedido, por favor, por la humedad de mis huesos, que nos cambien a un horario más temprano. Y bueno, el tema es que no hay nadie. Por lo menos no tengo a mi compañera de siempre, así que tuve que meterme entre los puestos de la feria y secuestrar a algunos de los feriantes para traérmelos a esta emisión especial. Primer día del nuevo horario. Vamos a estar los miércoles de 17 a 19, siempre en Feria Americana, con manteros admitidos, horario itinerante, sin domicilio fijo, para todos ustedes. Bueno, y una de las características, una de las cosas, de los fenómenos que me ha pasado terrible y desconcertante es que se fue el carnaval. Finalmente, muchos estarán contentos, sobre todo los que tenían alguna murga ensayando al lado del balcón. Otros no tanto. Yo lo que sí lamento es que junto con el corso se fue mi compañera Nati Ponce, que se la vio alejarse por Olivera, vestida de colores, llena de lentejuelas, bailando al son del bombo y el platillo. Y ahora acá no está. ¿Dónde andará Nati Ponce? Lencina. No. Lencina, ¿usted me escucha? ¡Nati! ¿Se murió? ¿Me está hablando desde el más allá? ¡Ay, qué suerte! ¡Por fin, Nati, se le dio! Te escuché quejarte y dije, lo tengo que llamar. Escúcheme, ¿a quién le deja la ropa, el celular, esas cositas suyas? ¿Cómo a quién le dejé? Claro, ¿no me está hablando desde el más allá? ¡Ah, no, estoy en bolas, sí! Bueno, como un ángel, en bolas, digamos. Y lentejuelas, para que me tapen las partes. Claro, claro. Está muy bien, porque los ángeles no tienen espalda, pero tampoco pueden tener otras cosas que usted tiene, que siempre la gente se distrae, le grita. Che, ¿qué? No empiece, ¿cómo le va? ¿Dónde está, Nati? Estoy en Córdoba capital en este momento. Ah, mire qué mal viven los pobres. ¿Vio? Qué mal viven los pobres, hacemos dedo, dormimos en terminales, pero estamos acá, firmes, terminando las vacaciones y saliendo por Feria Americana. Bueno, dígame una cosa, ¿cuándo piensa volver? Ya para el miércoles que viene voy a estar ahí, pero mañana a la noche ya voy a estar en mi casa con la Cachi. Otra vez con la perra. Y dígame cómo se fue hasta allá, cómo llegó, cómo hizo para irse de vacaciones en plena crisis. Mire, ¿usted conoce la empresa esa que se llama Fly y termina en Bondi? Sí. Bueno, voló una por experiencia... Fly Bondi. ¿Cómo? Voló por Fly Bondi. Volé por ahí, sí. Muy bien. Una experiencia rara. Y no, volar yo le dije que el aeroplano le iba a impresionar, Nati. Usted pasa. El aeroplano me impresionó, sí. Usted sí, pasa sí, del sí. Ascensor de Piedra Buena al avión y no quiere asustarse. Imagínese. Tengo huecos en el octavo y en el primero, imagínese. Bueno, no estamos acá para hablar de sus huecos, por favor. Cuénteme no. Cómo fue el vuelo. Y el vuelo fue raro. ¿Se acuerda usted que me acompañó y vimos a las personas esas limpiando? Sí. Esas mismas personas se cambiaron y eran los pilotos. No, los que barrían eran los pilotos. Sí, sí, sí. Tenían un chaleco azul para barrer y uno amarillo para volar. Ah, bueno, pero se cambian el chaleco. Se cambia el chaleco. Eso y está muy preparado. Bien, son normas de seguridad. Claro. ¿Y llegó rápido? Fue bastante rápido, con un par de turbulencias, además para subir fue caótico. ¿Por Yo qué? No pagué el asiento, imagínese lo que pasó. Bien, voló parada. No, más o menos, pero fue como que primero los que tenían el asiento del 1 al 17 entraban por puerta 2, del 17 al 21 entraban por puerta 3, y los demás... Del 21 al 34, yo tenía el 29. No nos avisaban nada. Claro. Me acerqué y le digo, perdón, ¿nosotros qué onda? No, ustedes no pagaron asiento, se quedan ahí sentados hasta que subamos todos. Nos tuvimos que quedar sentados. Esto es verdad. Y si uno no sabe contar más que hasta 15, por ejemplo, ¿cuándo sube? Bueno, no sé, nos tuvimos que quedar sentados ahí y nos dijo, vio que hay unas escaleras para subir. Claro, Nati, es un avión, yo le expliqué. Acá, cuando ya subieron todos, la escalera va a ir subiendo, métanle pique y el que llega, llega. Quedaron dos pobrecitos ahí de Moreno que quedaron varados. Ah, ¿de Moreno? ¿Qué, paró en Moreno el Flybondi? Sí, sí, tiene paradas, obviamente. Tiene una parada en Moreno, una en Jawel. Son escalas. Claro, hasta Córdoba, viste, tenés escala en Moreno. En Paso del Rey paraba también. ¿Qué? En Paso del Rey no para. En Paso del Rey paró, pero ¿sabes qué? Fue rápido porque no subía mucha gente en Paso del Rey. Claro, claro. No viaja mucha gente de Paso del Rey a Córdoba. ¿Y le dieron y de comer? Y finalmente, para llegar a Córdoba, paramos en cuatro pueblos antes. Y llegamos finalmente a Córdoba capital. Lleno de polvo, cansado, transpirado, ¿no? Sí, transpirado, después de 6 horas de vuelo. ¿Le dieron de comer Ponce en el avión? No, ¿qué me van a dar si no lo pagué tampoco? Y tampoco son sonsos ellos, ¿saben lo que comió usted? Si tenían que embarcarle tenía la comida. Y me dejaron el agua abajo. Claro, claro. ¿Le dejaron el agua abajo? Sí, fue como raro todo. Bueno, ¿qué más tiene para contarnos? ¿Qué más tengo para contar? Se terminó el carnaval, Ponce. ¿Cómo? Se terminó el carnaval. Se terminó el carnaval, ¿a vos te parece? Hoy vamos a tener un programa de rock, vintage y viajes. Aprovechando que usted no está. Basta de murga, dijo Lencina. Sí, por favor. No, igual voy a programar un tema de murga en su memoria. Ay, no me morí, Lencina. Bueno, estoy en Córdoba, no me morí. Está bien, pero acá no está, así que lo mismo. Le cuento que yo en el hostel, le voy a pasar un chivo, el hostel cordobés, tienen que venir todo el mundo a este hostel porque hay muy buena onda, pero me crucé con mucha gente extranjera. Ay, y usted mira, sabe cómo soy con los idiomas. Sí, sí, tenía sí, que sí. hacer señas, no me entendía nadie. ¿Y qué señas le hacía? Y de lo que le quería decir. ¿Y qué le quería decir? Le decía, dame el cenicero, y le mostraba tipo como que fumaba y que tiraba el pucho en algún lado. Igual las acciones principales se pueden hacer por gestos, ¿no? Que son comer, las acciones beber, principales. ¿Cómo fumar. Sería? Usted, si claro, quiere fumar con alguien, le hace así con los dedos. Si quiere comer, abre la boca y me hace como junta los deditos, ¿no? Estoy acá con invitados que pueden opinar, por favor. Ah, bueno. Sí, ¿qué otros gestos bien universales? Acá están Meme Caputo y Fabián Álvarez. Hola, hola. Nati, ¿cómo estás? Bien, acá en Córdoba, estresada de vacaciones. Meme se está probando su ropa, le cuento. No, no, por favor, faltaba más. Esperamos estar a la altura, poder reemplazarte lo mejor posible, Nati. ¿Cuántas personas tienen que llevar para reemplazarme? Y acá hay otro, pero no habla mucho. Vamos a ver. Hola. No, pero bueno, eso es lo que pasa cuando vas de vacaciones a un hostel. Te cruzas con mucha gente y mucho extranjero. Y había muchos que me decían, hablo mucho poquito español. Uh-huh. Mucho o poquito, claro, querían decir muy. Pero yo encima que soy una bruta no entiendo nada, imagínese la comunicación. No bueno, los pelee, usted diga todo que sí. En todo caso, creo que ellos son los extranjeros, así que deberían ser los más preocupados ellos por hablar o por hacerse entender que nosotros que somos locales, ¿o no, Nati? Sí, puede ser. Igual ya te tiro hello, ok. No. Oh my God. Usted si no entiende lo que le dicen, suéltese el pelo, sacuda la cabeza y escúpale los pies. Ay, ¿por qué? Porque así parece como una frase ritual. Ellos van a estar queriendo decir qué habré dicho. Pero ¿entiende? No lo va a espantar, pobre gente. Y si con eso todavía quedan confundidos, se da vuelta y le muestra el culo así como los monos. Ay, peor, van a quedar más confundidos todavía. Por eso, esa es la idea. Y ahí le saca $10. Bueno, yo le cuento, Lencina, que hoy a la mañana estuve con uno de los chicos que hace tour acá. No me va a contar Córdoba, el tour, Nati, no me va a contar. ¿Cómo? El tour. No me va a contar el tour, ¿no? ¿Por qué no? Porque es largo, aparte, o sea, ya ver fotos es un plomazo, que encima pero te no cuenta, le voy a contar del tour, ni sabe lo que le voy a contar y me está interrumpiendo. Bueno, apúrese, que tengo ¿quiere que le corte? Tengo la pauta llena, no, pero cuénteme, a ver, dele. Nada, ¿y al final qué pasó? Ya me cortó, ya me va a poner de mal humor, Lencina. Al aire encima. Se pone muy fácil de mal humor. Sí, ya sé. Ah, ¿sabe qué? ¿Qué? Perdí mi bombilla. Mire usted. Bueno, pero está en Córdoba, no está en Suiza. Consígase una bombilla. Diga, oiga, tiene una bombilla. Pero yo quiero mi bombilla. ¿No puedo hacer un llamado a la solidaridad? ¿Y qué? ¿Qué quiere? ¿Que la gente, el público salga a la calle a buscar su bombilla? No, que me compren una y la manden a la radio. Bueno, yo le traigo una bombilla, Nati. Quédese tranquila. Sin segunda intención. No me deja hablar de nada, no me deja hablar de la bombilla, no me deja hablar del tour. No, pero ¿qué quiere que hable, Lencina? Cuénteme. Nada, de cómo está usted y listo, ya está, ya habló además. Ah, ¿me quiere cortar? sí, porque se nos va el día, mire, estamos en las... No. No sé, ¿sigue en 4:15 ese reloj? Sí, siguen. A ver si le cambian cuarto. La pila en Radio Presente, por favor. Dar la hora exacta una vez cada 24 horas. Bueno, está bien, no le cuento más nada, estoy muy bien. Mañana sale mi vuelo, ya voy a estar en Buenos Aires, así que quería nada más pasar un ratito por Feria Americana. Tráigame lembas de dulce de leche. Le voy a llevar alfajores de Fernet. No, no me gustan los alfajores de Fernet. ¿Usted qué sabe? ¿Lo probó? No me gusta el Fernet. Bueno, pero este no tiene gusto a Fernet, tiene gusto al alfajor de Fernet. Tráigame algo con dulce de leche, no se haga la rara conmigo. ¿Tiene dulce de leche con un toque de Fernet? Bueno, está bien, tráigame lo que quiera. Si no me gusta, me lo llevo al canje. Nati, la extraño. La extraño tanto que le voy a cortar. Bueno, qué bueno que es, Lentina. Le voy a mandar un beso grande. Me alegra que esté bien en el más allá. Salude a todos mis parientes si los ve. Bueno, los saludo. Sí, estoy en un portal que están los parientes de la Encina. Y apúrese a volver que les mantenemos la silla calentita, como a usted le gusta. Por favor, la necesito. Bueno, un beso grande. Y le mandamos, mire, este tema lo programé, puse a los García Arena con Carnavalero. ¿Le parece bien? Ay, me encanta, me encanta. Bueno, si quiere, dentro de media hora nos llama de nuevo. Vamos a estar acá. Bueno, listo, lo llamo. Hasta luego. Un besito. Quiero escapar, desenchufarme un rato nada más. Que cuando escucho el ritmo de un bombo se me van los miedos. Qué loca pasión, el platillo ríe de emoción. Para esto no hay explicación. Soy carnavalero, se va la murga, se va hacia otro lugar. Solo quedará el recuerdo, la magia del carnaval. Y ese el aplauso de esta función, bálsamo para el murguero, caricias en el corazón. Para atrás, cuántos años han pasado ya, que importa si la vida se te va, seguirás riendo. Te pido por favor, nunca dejes de darme la ilusión de poder cruzarte sin razón en algún febrero. Qué loca pasión, el platillo ríe de emoción. Lo repito por si no escuchó, soy carnavalero. Lugar, solo quedará el recuerdo, la magia del carnaval, y ese recuerdo será el aplauso de esta función, bálsamo para el murguero, caricias en el corazón. Se va la murga, se va hacia otro lugar, solo quedará el recuerdo, la magia del carnaval, y ese recuerdo será. Estamos escuchando con cariño para Nati Ponce, que nos escucha desde las sierras cordobesas, carnavalero por los García Arena, a la memoria del rey Momo, que ya fue cenizas y resucitó, y tendremos que esperar hasta el próximo febrero. Bueno, como dije, tenemos invitados hoy, invitades. Estoy acá con Memé Caputo, una amiga de hace muchos años, periodista, escritora, locutora. ¿Cómo te va, Memé? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes para todos. Lo de locutora, es más algo, una afición que no es que tenga título. De periodista, sí. Bueno, pero lo ha hecho con frecuencia, claro. Sí, me encanta, me divierte mucho esto de la radio y lo disfruto. Así que bueno, esperando estar a la altura, como le dije a Nati. Y como periodista, cuénteme, ¿qué es lo que viene haciendo? Bueno, llevo muchísimos años de periodista, estoy trabajando desde el 2004, en este momento hago espectáculos, soy la editora de la revista Miradas de Cablevisión, pero bueno, pasé por un montón de lados, estuve en publirrevistas de La Nación, siempre en la parte gráfica, en Rolling Stone, Living, Lugares, etcétera. Tuve mi incursión en Radio Provincia un par de años, hacíamos un programa económico. Y bueno, y vuelta a las raíces ahora con Miradas. Estamos haciendo, además de Miradas, que esto es muy reciente, un sitio para Duty Free, Forum by Duty Free. Ah, así muy bien. Que un poco de todo. Alto fashion, digamos. A la altura de la época en la que vivimos. Hay que hacer un poco de todo para sobrevivir, porque si no, es imposible. Sí, estamos en una época de autorreciclaje violento y furibundo. Absoluto, ¿no? Absoluto. De echar mano a todas nuestras aptitudes y reducir al mínimo el consumo. Porque no se puede, no. Realmente no se puede. Tal cual. Así que bueno, disfrutando un poco de todo. Una de las cosas que hoy miraba en el noticiero, me comentaba mi esposa, mire, que es politóloga, y no suele comentar mucho, pero de pronto dice, ¿qué se puede esperar de un gobierno de derecha? Bueno, que sufran los pobres, ¿no? Sí. Pero cuando sufren los pobres y además se funde la industria, ya decís, ¿es un gobierno de qué? No, estamos sufriendo todos. Un vaciamiento generalizado, pero además hecho por una especie de gente inepta que directamente nos manda a la quiebra. Yo creo que, a ver, mucho de esto no es que estuvo planificado, pero sí sabíamos que lo que está sucediendo no es novedad para nadie, pero se le fue de las manos. Igual no sé si quiere entrar en esto, porque la verdad que tira mucho. Podemos hablar de esto toda la tarde. Tengo un amigo, Esteban Podetti, historietista, que dice, estos te chocan la calecita y te funden la Coca-Cola. Es inaudito. Es muy gráfico. Realmente. Y además uno los ve después en televisión y con una cara así de piedra. De queso fresco, te dicen, pero si estamos mucho mejor, estamos recuperándonos, hay que hacer un esfuerzo. Más. Es que ellos probablemente estén mejor. Sí, probablemente. Y el otro invitado que tenemos, a ver si lo convencemos de acercarse al micrófono. Acérquese, Álvarez. Anímate. Bueno, porque en toda feria existe, ¿qué existen en las ferias? Existen los que venden la manzana asada, el copo de nieve así azúcar, la ropa usada, las partes de herramientas, los libros usados y los vinilos. Qué lindo el vinilo. El puesto de vinilos, sí, a mí lo que me da miedo son los tipos que están en el puesto en general. ¿Por qué? Y porque uno siente que están como elevados por sobre el normal de la raza humana. ¿Y este sería un caso? No, este es un caso de los más terribles. Me imagino. Se le nota en la cara. Sí. Este es de los que Fahrenheit 451, si no pedís el disco correcto, la versión correcta, te prende fuego los pies. No, es una calumnia eso. No. Pero tiene... Al contrario, yo... Es al revés. Yo padezco esa clase de puesteros, digamos, ¿no? De comerciantes así. ¿Usted qué es lo que hace en la feria? Usted, no, porque no, yo soy todos los fines de semana dice, me voy a la feria. Me voy a la feria, a buscar discos. A revolver. A revolver, a buscar, a encontrarme con mis amigos que son parecidos a mí. Uh-huh. Y es divertido porque no sabes el nombre de nadie, pero claro. Los conoces hace 20 y pico de años. Claro. Una belleza. Es genial. Bueno. Yo lo voy a presentar, se llama Fabián Álvarez y yo lo conozco desde, para que sepan qué clase de personaje se puede encontrar en esos puestos, ¿no? Desde la década de los 80, wow. Cuando íbamos al viejo Centro Paracultural del pasaje Jufra, allá al Teatro de la Cortada. No era el pasaje Jufra, era la calle de Venezuela. El pasaje Jufra es la que está del otro lado de Independencia. Era el Venezuela pasaje... y 5 de julio. 5 de julio era el pasaje. 5 de julio. El Teatro de la Cortada. El Teatro de la Cortada. Estaba entre Balcarce y Defensa. Abajo, el huequito, el viejo y auténtico paracultural. Y ahí en esa época mítica en que tocaban Ataque 77, Don Cornelio y la Zona... Sumo, en que de pronto aparecía Charly García o no sé quién, Spinetta, para ver una banda. En esa época Fabián Álvarez era el musicalizador de la noche. Wow, surrealista. Sí. No sé si era tanto como surrealista, pero era... Era realista. Surrealista. Surrealista. Era el real sur. Lo que o surrealista. O sea, y desde ya, desde aquella época estaba ahí y a uno lo atolondraba y lo atornillaba con sus clases... O sea, la semántica de la música, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y ahora es un coleccionista de vinilo. ¿A qué se dedica, Álvarez? Cuéntenos. ¿A qué me dedico? ¿En qué sentido? ¿En mi ¿De qué vida? Digo, sí. Bueno, yo soy diseñador por un lado, pero desde hace unos años trabajo en un taller de restauración de audio antiguo. Arregla tocadiscos. Así que arreglamos tocadiscos, radios. Estás de parabienes porque volvieron los vinilos. Volvieron los vinilos, sí. Para mí nunca se fueron, pero para mucha gente volvieron. Sí. De repente se pusieron de moda otra vez. Se empezaron a reeditar hace ya unos años y bueno, buenísimo, qué sé yo. Me hicieron una observación que la verdad que yo nunca me había detenido a pensar, pero que en realidad el vinilo es lo que más le conviene a las discográficas porque es un formato que no se puede copiar, que una vez que salieron de ahí... CD, cassette, CD, qué sí, sé yo. Sí, copiar lo copiabas porque lo copiabas en cassette también. Lo que pasa es, o sea, copiar es una posibilidad. Pero es más difícil, digo, de un disco, un cassette, salvo que tengas el equipo. No, yo creo que lo que vale de un disco o del que compra un disco porque quiere el objeto. Sí, bueno. Porque también podés fotocopiar un libro y lo podés leer o lo podés leer online, qué sé yo, pero hay un tipo que va y se compra el libro. Sí, ¿por qué? Sí, porque le gusta la edición, porque le gusta tenerlo en la mano, tenerlo en la biblioteca. Qué sé yo, es lindo como objeto. Es más sobre el objeto, sí, y sobre nada, sobre querer tenerlo, o qué sé yo. Y después ¿y nada. Tenés muchos vinilos? Tengo una cantidad, qué sé yo. No todos los que quiero y tengo muchos que no quiero. ¿Tenés un número o no? Y qué sé yo, no los conté, pero qué tendré. Puedo llegar a tener entre 800 discos, qué sé yo. Pero no es tanto, qué sé yo, se juntan, sin darte cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el sonido que sale de un vinilo y el que sale de un compact? No, bueno, yo no soy un especialista en eso, pero pienso que la diferencia no es solo del soporte, sino también del equipo que uses. O sea, puedes poner un disco en un equipo de menor calidad que poner un CD, un equipo digital, qué sé yo, y va a sonar mejor. Eso es relativo a la música que pongas también, es relativo a cómo está grabado el disco que pongas, a lo que vos esperás escuchar, o qué te pasa, qué sé yo. En realidad es muy subjetivo eso, no hay algo que es mejor o peor, también hay cosas de practicidad. Porque a mí me habían dicho, y alguna vez un amigo me acomodó los baffles así para que lo escuchara y me puso un disco de los Beatles, y me acuerdo que él me señaló que se sentía más claramente el espacio que había entre el plano de las guitarras y la percusión, claro, entre las voces, no es solo y se podían sentir los silencios también. Claro, pero eso es del disco, pero ya te digo, depende de qué equipo pongas para pasar el disco, no es solo el factor del disco. Sí, el disco está bueno, a mí me gustan los discos, qué sé yo. Claro. Pero también me pongo un compact o también escucho MP3 porque no consigo los discos, qué sé yo. Yo veo online todo, esa es la verdad también. Y depende, yo la verdad que soy híbrido, me escucho de todos lados. Hay discos que si los veo me gusta tenerlos. Claro, y hay discos que qué sé yo, que aunque los podría escuchar digitales, los pongo en disco porque me gusta el disco, qué sé yo. Otras cosas no las tenés. También hay una cosa, es como, no sé, es subjetivo, es el gusto. Es como hay gente que colecciona estampillas, qué sé yo. Fetichista. Usted es un fetichista. Nah, soy un vicioso. Usa lente. Es más de rosa los vicios, o sea. Claro. Rosa las cosas que te gustan porque te gustan, qué sé yo. El objeto disco, ¿no? El objeto disco el está sobre, bueno. El sobre, la gráfica. Sí, está bueno. El hecho de poner el disco, apoyar la púa en el surco. Sí, está bueno. Sí, está buena la tapa, me gusta, qué sé yo. ¿Y en su colección qué joya tiene? A usted le. No, ya sé que es subjetivo. Yo sé que bueno, por ejemplo, como joya tengo, no, pero joya personal, digamos, un disco que yo siempre usé mucho en el paracultural, para probar sonido, que es un disco de Talking Heads, lo tengo firmado por mi amigo David Byrne, wow. Que me lo firmó un día que yo sabía que iba a ir, entonces aprovechaste. Fui con el disco, me compré un marcador, lo arrinconé y me firmó el disco, qué sé yo. Después que yo tengo discos que los tengo, que me gustan, que son míos, qué sé yo, que no hay pocos, todo se puede volver a comprar también, ¿no? Obvio. O sea, pero ese es un disco que lo tengo porque está autografiado, qué sé yo, está bueno. ¿Y cómo cambió ahora? Ahora que, por ejemplo, la música está con esto de la crisis del soporte, ¿no? ¿Cómo cambió el tema del mercado de la música con la digitalización? ¿Benefició al músico? O... No tengo idea, yo no tengo idea. Yo creo que está bueno que haya mucha gente que pueda... ahora se escucha mucho más y hay más disponibilidad de todo. ¿Cómo hace dinero el músico? Yo no sé. Yo pienso que toda la vida lo hizo tocando. Entonces, debe haber pocos casos de artistas que hayan realmente ganado más plata vendiendo discos que tocando, ellos. Y tienen que salir a tocar, y eso es. Lo que hoy hay es que hay como más difusión, entonces vos tenés más posibilidad de escuchar bandas que no conocías, podés saber, o al comprarte un disco podés chequear si te gusta el disco o no, no te ensartás tanto porque claro, lo escuchás antes y te lo compras o no, yo qué sé. Y dígame una cosa, a ver, esta ahí, me la va a tener que saber contestar. Sí. ¿Por qué tenían tres velocidades los tocadiscos? ¿16? Cuatro. ¿Cuatro? Si contás 16 son cuatro. Bueno, eso es por un tema de fabricación y por cómo se fue normalizando. Originalmente los discos eran en 78. Claro, 78 que eran los en las fonolas. Los de, los grandotes, yo pensé que los chiquititos. Sí, los de discos pasta. De pasta, sí. Claro. Okay. Dentro de los discos de pasta, por ejemplo, al principio de todo, las vitrolas, sí, que pasaban los discos de pasta, las que tienen con manija, sí. A mí me pasó en el laburo reparar algunas vitrolas, probar discos de pasta que tengo para probar y decir, uy, mirá, qué bien que suena, qué sé yo, y pongo otro disco, que también están todos bastante baqueteados, pero digo, suena, bueno, distinto, o no, claro, o no me rendía tanto el aparato. Y bueno, hasta el año, no me acuerdo, poner que fue el 30, sí, no estaba normalizado, ¿entendés? Entonces, si vos tenés una vitrola de RCA, poné un disco RCA. Ah, me muero. ¿Entendés? Claro. Si tenés un coso de on, poné un disco, porque los fabricantes de vitrola editaban discos. Claro. Y entonces sonaban bien en sus aparatos, digamos. Eso es, para mí es un flash, no tenía idea. Hasta que se no normalizó. Veo que la radio educa, la radio es educativa, totalmente. Siempre. Sobre todo para tanta gente que escucha discos de 68 ahora. Y una cosa que yo recuerdo muy lejanamente es que la mayoría de los discos iban encajados en un eje finito, sí, señor, pero había algunos que tenían un agujero grande y sí, había que colocarle una especie de sorucho ahí a la bandeja. Sí, sí, sí. Y hay algunos que vienen, que son muy lindos, que vienen como un calado para usar de las dos formas, uh-huh, que lo tenías que romper si querías usar el señal. Porque eran los tocadiscos viejos, eso hasta claro, que se fue normalizando. Eso fue una cadena. Del 76, por ejemplo, no se usó prácticamente. Cuanto más lento, tenés más tiempo, pero menos calidad, digamos. Claro, ¿no? claro. Entonces, por eso los discos de pasta son medios. En ese sentido, duran dos minutos un disco de pasta. Tenés que levantarte, dar vuelta al disco. ¿Qué problema? ¿Qué sé yo? ¿Cómo cambiar la tele sin control remoto? Algo así. Claro, impensado. Claro. Tenían el sistema ese, uno podía cinco discos, se iban cayendo de a uno. No, bueno, la mecánica ha logrado maravillas, sí, realmente, claro, ¿no? Claro. Se movía la patita, se levantaba la púa, ¡puc! Caía el otro disco y volvía. De eso me acuerdo, pero no había sistema que lo daba vuelta, salvo que tengas una rocola. La rocola. Okay. No, eso. Ya y esa tecnología no llegamos. Algún aparato muy raro por ahí hay, antiguo, que daba vuelta el disco, qué sé claro, yo, no. Sino como los picapiedra que tenían un mono, tenían una gaviota que era la púa y un mono que daba vuelta al disco. Hace poco vi en una, yo trabajo en una revista inmobiliaria hablando de las polifunciones y vi unos edificios topetísimos que están haciendo que ya vienen con la bandeja, uh-huh, pero vertical, incorporada a la pared. Qué lindo. ¿Bandeja para disco? Sí. ¿En un edificio? En un edificio. Qué sí, lindo. Pero vertical. Sí, es una sí, cosa, sí, una especie de cosa de acrílico en que usted después ve sí, el disco sí, girando sí, ahí sí, al lado de su sillón con el fuego, la pileta, todo junto. Yo quiero. Está. El claro, disco, el fuego, la pileta, el cielo. Me encanta. Los millones. Bueno. Le iba a preguntar algo más acerca de la industria discográfica. ¿Cómo son? ¿Cuál fue la época del Winco? Porque usted alguna vez me contó a mí, porque con este hombre hemos hablado mucho en todos los estados. Yo me olvidé todo. Pero que, por ejemplo, en los 70, cuando se terminaba de grabar un disco, se lo pasaba a cassette y Aerosmith se metían en un auto y lo escuchaban en el pasacassette de un auto porque era donde lo escuchaba su público. Ay, no, me muero. Y ahí probaban la mezcla. Y bueno, sí. En los 70, los pibes, los jóvenes, por ejemplo, claro, escuchaban en un Winco. Bueno. Lo escuchaban en el super equipo. Ah, bueno, en Winco, claro, sí. ¿Cómo suena el Winco? ¿Cómo suena el Winco? El Winco suena pobre como puede sonar. Es un equipo muy elemental, nada, suena. Es divertido, está buenísimo. Los Wincos están buenos porque en la acumulación de discos hay un montón de discos que por ahí no están en el mejor estado, qué sé yo, sí, pero que es música para descubrir, son discos que por ahí en las ferias no valen un mango, qué sé yo, pero si los tenés y están medio baqueteados, no vas a ponerle una bandeja con una púa buena, que son púas que se lastiman, Claro. Entonces el winco para eso está bueno, qué sé yo, un winco te lo llevas a la terraza. Es como de batalla, digamos. Y claro, con un winco bailábamos 50 en una fiesta, cuando claro, bailaba chico. O sea, para baile. Pero digo, suena, quiero decir, sonaba, suena. Vos pones un winco y viene el vecino y te dice, baja la música, si el winco anda bien. Mi padre, mi viejo salía de bañarse, y yo estaba escuchando Led Zeppelin 4 en el winco, y mi viejo me decía, ya estaba aturdido en la ducha, acá no escucho nada, y yo decía, ¿cuánto puede tirar el winco, papá? Y bueno, lo que pasa es que el winco fue un salto con respecto a los equipos anteriores, digamos, ¿no es cierto? Que eran o las vitrolas o todo lo que eran equipos, qué sé yo, los portátiles, el tocadiscos portátiles. Bueno, esos portátiles, claro, claro. También, con pilas, con 6, 8 pilas grandes, sí, que duran 3 canciones. No tenía idea que existían este tipo de cosas. O sea, mi vida arranca a partir del Walkman, ponele. Es eso es lo más. Bueno, tampoco me voy a hacer la pendeja. No, pero es pero jovencita. Digamos ustedes, que. Bueno, no, gracias. Te miren la cara que tenemos nosotros. El disco era un objeto, era un objeto que, por ejemplo, era el típico de regalo de cumpleaños. O sea, eran caros los discos, siempre fueron caros. O sea, en mi casa sí hubo tocadiscos, teníamos discos de muy chiquita, pero bueno, esta tecnología como fue avanzando, que había tocadiscos portátiles y demás, desconocía. Sí, había, sí, como todo, tocadiscos portátiles, tocadiscos enormes. Después, bueno, hubo saltos. En los 70 el winco dejó de ser ya, hubo, qué sé yo, mejoró la tecnología, hubo importación, entraron bandejas mucho mejores y ya, bueno, ahí se empezó a perfilar también lo que el fanático quiere, es invertir en comprarse un equipo mejor o seguir con el viejo o pasarse al cassette que era más barato o como en la época nuestra. Nosotros, qué sé yo, por lo menos... Nosotros vivíamos con una mochila, éramos nómades. Entonces ya el disco quedaba en la casa de tus viejos y te movías con los cassettes. Con la mochila llena de cassettes. Por eso, o sea... Pero eso era por... Iba cloqueando. Eso porque no teníamos casa o vivíamos así de prestado o movíamos todos juntos. No movías la bandeja, eso quedaba en lo de tu vieja hasta que un día te... No sé. Estaba el grabador Sony en la cocina y ahí metían el cassette. No, y el cassette también fue genial porque permitía eso de copiar que era buenísimo. Oh, la doble casetera. El amigo que tenía la doble casetera era... Eso era, y cuando llegó el CD, doble casetera con CD, los famosos centros musicales, como se los conocía, eso ya era una tecnología. El primer tema que escuché en CD, que me lo pusieron con auriculares y flasheé, fue Synchronicity, de Police. Fue como que, wow, cómo suena esto. Y bueno, probablemente igual por nos estar... mintieron, ¿eh? Nos dijeron que el CD no se rayaba, no se saltaba, olvídate, no le pasaba nada, y el CD es más frágil que el vinilo, inclusive. Pero eso que decís del CD con Synchronicity, qué sé yo, es un poco también por esto que decíamos, por cómo vos venías escuchando música, por la vida que llevabas, estabas con el cassette, con un grabador medio hecho mierda, con cassette copiado, que bueno, eso contra un compact no hay con qué darle. Claro. Aparte, hay un entramado social. No, es una cosa de la costumbre, digamos. Es como si toda mente venías tomando vino de 100 pesos, de 100 pesos, y un día te ponen un vino de 1000 mangos. Decís, wow, qué belleza. ¿Quién pudiera? Ahora, no, bueno, pero si vos... un rico vino de 1000 mangos, escuchame. Claro, pero si yo a vos te doy vino de 1000 mangos durante un mes... Sí, ya, pues el paladar se te acostumbra. Digamos, te va a pasar al revés, te doy el de 100 y te va a parecer un asco, te doy el de 2000 y tal vez no notes mucho la diferencia. Claro, total. Viste, bueno, eso por la costumbre de la oreja, qué sé yo. Nosotros escuchábamos música en cualquier lado. Sí, o sea, porque leía, arreglábamos los cassettes con cintas coche. Claro, no, pero aparte los que mejor escuchaban música en esa época, por ahí los que tenían coche y escuchaban música en el auto, eran como los equipos, qué sé yo, que tenían sonido. Si no, vivías en una casa y tenías tu equipo armado. Hace poco un amigo músico, Acho Stoll, que es el guitarrista de La Chicana, que me regaló su disco y yo le dije, mira, tengo que prender la vieja MacBook para escuchar el disco porque ya nada tiene lectora de CD. Ah, claro. Salvo el auto. Y me dijo, sí, nos vienen salvando los autos. Claro. Yo en esa época trabajaba en La Plata, entonces aprovechaba para escuchar los compacts en el viaje de Capital hasta La Plata. Claro. Y de vuelta. Bueno, Álvarez, vamos. Por el momento le voy a poner un tema que seleccioné en su homenaje. Ah, qué bueno. El nombre no lo anoté, pero es de Nina Simone. Ah, qué bueno. Un temita extraño lo vamos a poner y después de eso nos vamos a la tanda, Lechu, por favor. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I

cuando alguien te hace como reír, es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Qué haces los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. Presente, la voz del Ex Olimpo. Feria Americana, ¿la cultura es de pueblo o no es cultura? Segmento cultural de Feria Americana, esto es el libro de Libros Viejos y Puntilla. Vamos a escuchar a Miriam Memé Caputo recitando una versión libre del poema Pobre Señor Presidente de Mario Benedetti. Con ustedes, la oradora. Pobre señor presidente, ya no hay quien lo aguante. Nunca hubo aquí gobernante con menos dedos de frente. Pobre tirano casero, tan Mauricio y tan porfiado, mandón pero bien mandado si el que manda es un banquero. Pobre jerarca aprendiz, tan terco, ensoberbecido, tan solo y desentendido de la gente y del país. Pobre y grave mandamás, tan llenador y tan hueco, tan bailarín y tan chueco y tan sin pueblo detrás. Pobre gato que termina y ya rumia su condena en la estancia de Anchorena o en la paz de su piscina. Pobre terco que especula no aflojar cueste a quien cueste, pero no es garra celeste sino técnica de mula. Pobre dictador, perdido tras los miedos de su quinta, presidente pura pinta, tan violento y repetido. Pobre primer mandatario, tan joven y tan reseco, con veleidades de sueco, tan pedante y tan otario. Pobre señor, cuando luce tan mediocre en su tarea, uno comprende que sea él el que el naufragio conduce. Y ya que todo le falla y no hay que tener rencor, yo opino que lo mejor es que se vaya. Y en nuestro segmento Bandas de Garage vamos a tener en exclusiva una toma en vivo de la Big Band Blues haciendo I Just Wanna Make Love to You. Make love to you, love to you. picture, just you and me. I don't want you sad or blue. I just wanna make love to you. La Big Band Blues haciendo un tema de Etta James, I Just Wanna Make Love to You. Esta versión, ¿a qué no lo, y dónde dice usted que suena este tema? ¿Dónde lo están tocando? No tengo idea, decime dónde. Lo están tocando en la cervecería Castelar de Zona Oeste. Mirá en vos. En vivo. Parece que la próxima fecha en 13 de abril en Rat Road, que no me dicen acá la zona, pero bueno, los músicos son así. ¿Vio? Uno le dice, pasame alguna data que quieras que anuncie, y dice, sí, vamos a tocar el 13. Googlealo. Claro, hoy en día es todo googlealo. Y ahora vamos, Googlea. Vamos a escuchar, tenemos una banda, Fémina se llama, haciendo un tema de Hice de mí, para usted, Álvarez, que no sabe hablar en lenguaje inclusivo. Perfecto. ¿A usted perfecto le parece? Yo quiero aclarar que nosotros, uno a veces se revela, primero porque es retobado, qué sé yo. Yo escuché a The Police 20 años después porque no había solo de guitarra. Me parecía absolutamente ofensivo que no hubiera solo de guitarra. Porque la usted estuvo mal acostumbrado, claro, con Led Zeppelin y demás. Entonces, tenemos el corazón puesto hacia el futuro, pero hay cosas como el lenguaje inclusivo que nos cuesta asimilarlo, ¿entienden? Entonces uno se hace el retobado porque se hace el retobado, pero, en fin, estoy tratando de defender a mi amigo acá que está peleado con su hija adolescente. No, pero en eso puedo hacer un paréntesis nada más. More, tu papá es bueno, tu papá es más feminista que vos, mirá lo que te digo, pero no sabe hablar el lenguaje inclusivo. Eso no te lo voy a permitir, que sea más feminista. Lo que sí te digo, para entender el lenguaje inclusivo o para aceptarlo, hay que entender cuál es realmente el significado. Una vez, porque a mí me costaba también. Una vez que entendí cuál era el fin que perseguía, que es la visibilización de los distintos géneros, ya está, va como piña. Y cuando ves sobre todo cómo una letra, que es la E, genera tanto temor o tanto es tan polémico, te dan más ganas de usarlo. Sí, sí. A mí una amiga docente, Lorena Verdula, que es la primera directora técnica de fútbol nombrada por AFA, me decía, es una mina muy grosa, mi amiga Lore. Ojalá todos amigos grosos tenés, Arturo. Sí, por suerte. Qué increíble. Bueno, pero Lore me explicaba, me decía, lo que pasa es que la construcción social se lleva a cabo a través del lenguaje. Claro. Entonces, aunque suene mal, nosotros tenemos que ir a modificar el lenguaje para hacer visible el conflicto. Es una visibilización. Después negociamos. Cuando todo esté parejo, hacemos un tercer lenguaje inclusivo, no importa. Exacto. Pero de momento, justamente lo que se busca es la ruptura. Y yo en ese sentido, hay tantas injusticias y crueldades en el mundo que no me voy a desvelar por estar defendiendo la O. Me parece que la totalmente O se tiene que defender sola a esta altura de totalmente la vida, ¿o no? Y no es tan grave. Muy claro, bien. Me parece muy bien. Así que vamos a escuchar a Fémina haciendo Decise de mí. Presten atención, ¿eh? Decoro, ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos. Si no escondo entre los hombros mis dolencias, si no escondo entre los hombres sus dolencias, la espontaneidad viene de herencia. Mil caras me miran, mil caras, como si me entrevistaran, preguntarán: ¿qué más buscarán? Dolencias de un bacán. Macanas, macanas. Un falso, un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de escuadrón, sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia. Hiriente el maricón, pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. Mire, se dice, decise de mí, se dice.

No sé, tengo que buscarla. Está en YouTube. Y también hacían un tema de... Hacían Alabama. ¿Mm? O sea, Alabama. Existe la versión de Jim Morrison, de Doors. La de Bertolt Brecht. Sí. La original. Y creo que Bowie hizo una versión bastante claro. Disonante. Sí. Así cuando Bowie se ponía como molesto a veces. Es la que menos me gusta. Sí. No, está buena también. Nosotros hicimos nada, está buena, la podemos pasar un día, qué sé yo. Es especial, ellos tocaban solo con instrumentos analógicos. Primero porque no le daba la plata para comprarse instrumentos muy nuevos, pero claro. Segundo porque además les gustaba meterle mano a los instrumentos. ¿En qué época estamos hablando? Más y o menos. Los nuestros son los 80. Ay, pero qué época. Claro, ¿qué quiere que le diga? No se quejen, porque la verdad que los 80 no fueron como los 60 de la pop vanguardia. No hay que hablar de eso, ¿no? No. El albur del posmodernismo. Ya está. El estado larval de lo kitsch. Del posmodernismo, sí. Eso sí, porque está bueno. Bueno, entonces, usted entre sus vinilos nos eligió algo. ¿Yo? Sí, no, sí. No, al contrario. A ver. No, al contrario. Yo lo que elegí es lo que justamente no puedo conseguir en vinilo. Bien. O sea, es una especie de llamado a la solidaridad. Está bien. ¿Te interesa conseguirlo a partir de ese momento? Sería genial. No, okay. La idea sería esta. Bueno, está bien lo que dice Gustavo. Bueno, nos conocimos en aquella época, los discos. Y sobre todo, bueno, el estilo de música ese que era el de la época, ¿no? Que era esta cosa, el punk en retirada y venía el post-punk, ¿no es cierto? Que, bueno, es un género, es como una clasificación muy amplia, digamos. ¿El post-punk es lo mismo que la New Wave? Bueno, ahí está. El post-punk y la New Wave, hay bandas que se tocan, claro. Más bien son caminos paralelos, todas tienen un origen. Television era post-punk. Y Television es post-punk, es más rockero. Blondie, pura New Wave. Y Blondie es New Wave, como, claro. The Cars. Claro, eso es New Wave. Rats. Para mí el post-punk, por eso cuando dijiste recién como post-moderno, a mí el post-punk lo que me atraía es esa cosa de como la ruptura de la forma, o sea, siguen estando enojadísimos como los punk, digamos, pero esa cosa de violencia, ese sonido agresivo, lo transforma en algo más irónico, más sarcástico, como el posmodernismo en arquitectura, digamos, que era como esa cosa de descontextualizar estilos y claro. Mezclar las cosas. El post-punk tiene eso, son medios teatrales o qué sé yo. Nómbrenos alguna banda, ¿trajo algo? Bueno, sí, traje una banda que está buenísima, que la descubrí hace poco, que no hay mucha información. Que es un disco que me enteré porque parece ser que lo quieren reeditar o es del año 1980. Es una cantante que se llamaba Chandra. Lo particular es que es una banda de Nueva York de 1980 y la cantante tenía 11 años. Wow. ¿11 años tenía? Sí. Increíble. Y lo que tiene de bueno esto es que esta nena la ponen a cantar en un grupo que eran de amigos de sus padres, que era de todo el ambiente postmoderno, neoyorquino, en los años 80. Sí. Era como el New Wave, era más musical y hasta más como comercial. Esta era la parte más como artística, digamos. Eran todas esas. Era medio paracultural, digamos. O sea, claro, estaban claro. Esos lugares, centros culturales alternativos y surgían artistas que eran como multi. ¿Cómo se diría? Multitemáticos, qué sé yo. Claro. Multidisciplinarios. Multidisciplinarios, exacto. Bueno, entonces. Dentro de eso, Chandra, surge dijiste. Chandra. Chandra. Esta nena la ponen a cantar y componía sus canciones. Y parece que el papá y los tíos que la acompañaban no lo podían creer. Llegó, claro. Bueno. A ver cómo suena Chandra. Manda el primer tema, por favor. We'll be right back. Sandra haciendo Opposite. Me encantó, ¿eh? La nena tenía... ¿Y en qué año fue esto? 1980. 1980, ella tenía 11 años. Sacó un disco y parece ser que... Bueno, tocó todo un, cantó todo un verano con la pandilla esta, la ponían a cantar, era, estuvo, movía ahí en estos lugares, en estos centros culturales, en Nueva York, qué sé yo. La empezaron a promocionar. Enseguida, como la prensa quisieron como a la madre sacarle como fotos, pero promocionarla más como una artista teen, qué sé yo. Claro. Parece que a la madre le sugirió, o a ella le sugirieron en un momento sacar una foto como que más sugestiva que ella. Y la madre dijo, ni en pedo, y la mandó a la escuela. ¿Tenemos algo más? Hay algún temita más. Sí, si quieren podemos poner otro. A ver. Pone Kate. Haciendo un tema que se llama... Kate, era... Kate. Kate. Bueno. Y entonces, ¿qué más tenemos? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Ah, yo no me escucho. ¿Qué otro tema nos trajo, Álvaro? Bueno, nada. Después, ¿qué más hay? Hay otra banda que les traje para ver si... Para compartir, que es una banda que está así, es de 1975, es una banda de muchísima, muchísima trayectoria, que es Pere Ubu. Es una banda también de estilo post-punk, esta también es americana, ya es una banda con trayectoria, sigue tocando hasta el 2018. El cantante

Amar Argentina. Defendemos el derecho a la comunicación. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar. A cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. Personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Para mí, Feria Americana es un rejunte de culturas. Radio Presente, FM 94.5, www.radiopresente.org.ar. Bueno, hoy tenemos un programa que recorre los puestos de rock vintage, ¿no es cierto? Muy vintage nos hemos puesto, es la verdad, sí, pero qué lindo, me encanta. A mí también. Y de paso, bueno, dejamos descansar a la gente de la murga que anduvo saltando todo febrero por todas las calles. Merecidas vacaciones. ¿Sabes las murgas qué lindas que pasaron por acá? Qué nivel de... Una cosa que yo comenté mucho, y lo vuelvo a comentar porque soy así, porque me olvido y me repito. Y el público se renueva. Claro, es que he descubierto que vivimos en una ciudad de poetas. Porque realmente los han pasado por acá los escenarios de murga y los personajes que he conocido, las canciones que escuché, las letras, sí. Además de toda la movida que hay de laburo social, ferias, intercambio, bolsa total. De trabajo. Uno, si te guías por los medios, pasás o de la complacencia total a la depresión más angustiosa, tipo salgamos y quememos todo porque está todo mal. Pero hay un submundo de gente joven, sobre todo, muy positiva y haciendo muchas cosas. Sí, total. Y se vive, como quien dice, se vive, se sigue haciendo arte, se sigue componiendo, se sigue grabando, pintan, escriben, van al frente, salen con sus cosas. Y si no hay una sala, habrá un galpón. Y si no hay un galpón, hay una casa grande. Pero siempre en los lugares se hacen cosas. Así que bueno, en este paseo rockero que tenemos vamos a... Tenía ganas de invitarlos a hablar, ahora que estoy con dos rockeros de vieja cepa, de las leyendas de rock. A ver, ¿qué propones, Gustavo? Por ejemplo, propongo. Uf. ¿Cuáles son las leyendas del rock más conocidas? A ver, Álvarez. Paul está muerto. ¿Paul McCartney está muerto? Sí. Y Elvis Presley está vivo. Elvis estaba en Argentina. Elvis está... Yo le voy a contar una cosa acerca de Elvis Presley. Y es que mi director de teatro, Julian Howard, En algún momento estaba en pareja con la vestuarista de Sandro. Y él solía conversar, o sea, como Julian es un flaco muy, muy así, es como un, estos perros ingleses colorados de orejas grandes, como Bonachón, y le cae bien a todo el mundo. Y bueno, él le caía bien a Sandro. Y Sandro entonces lo llevaba a su camarín a invitarle una copa mientras se maquillaba y se preparaba. Y flaco, ¿en qué andas? Y Julian le contaba de los ensayos. Y una vez Julian nombró a Elvis Presley y Sandro le dijo: yo te voy a decir una cosa a vos. Epa. Julian, Elvis no está muerto. Elvis está vivo. Yo hablé con él por teléfono hace un año. ¿Qué tal? No, qué maravilla. Le dijo el gitano. Muy flashero. Y lo tengo grabado en un cassette. Ay, quién pudiera tener acceso a ese cassette. Y me contaba que, bueno, que Julian dice, yo no, la verdad es que nunca supe si creerle. Y después a Sandro lo perdí de vista y después Sandro falleció. Hay un dato sobre Elvis que lo leí alguna vez, no sé, en la Wikipedia, no sé qué. O no, más oscura debe ser la referencia, que aparentemente cuando muere Elvis, no sé qué pasa, no me acuerdo cómo era, pero como que había un nombre latino con el que habían registrado, no sé, un auto que él había alquilado allá en Las Vegas, donde se va, en Las Vegas no sé dónde murió, ahí en sí. Graceland. Un nombre latino que él usaba como claro, nombre como, falso, para como hacer, un seudónimo para sí. hacer trámites y que no, bueno. Y que a las horas de morir Elvis, un tipo con ese nombre tomó un avión desde Estados Unidos a Buenos Aires. Ah, ¿sí? Claro. De ahí eso viene la leyenda de que no sé, yo leí eso, Todo, y, ¿viste? Como es todo eso seguro es verdad. Hay una película de culto que se llama Bubba Hop Depp, ¿la vio? Que habla de... es en un asilo... para, en un asilo psiquiátrico en Estados Unidos está Elvis Presley. Ajá. Ay, qué bueno. Que él cuenta que en el pináculo de la fama no quiso más, entonces buscó al mejor imitador de Elvis que había, firmó un contrato, le dejó la carrera y él se fue laburando de imitador de Elvis. Ay, ¿no? Qué divertido. Y la pasaba re bien hasta que de pronto, haciendo una barbacoa, se le quemó toda la casa rodante en que vivía y desapareció el contrato. Y él dijo, bueno, no importa, el día que quiera voy y reclamo, y no va que su imitador se muere de sobredosis. Y él ya nunca más pudo recuperar lo suyo. Claro, y empezó a decir, era que yo soy Elvis Presley, y termina en este psiquiátrico, donde se hace amigo de un negro que está loco, que lo hace Morgan Freeman, y se cree que es Kennedy. Y entre los dos tienen que enfrentarse a un fantasma que devora las almas de sus amigos y las caga en el inodoro. No, espectacular. ¿Cómo se llama la Bubba peli? Hop Depp. Ay, me encanta. Encuentran en el baño los mensajes de sus amigos así escritos como... No, dicen, socorro, me lleva. Espectacular. Y él dice, él está loco porque él se cree Kennedy. Y él es negro. Claro. En cambio, yo soy Elvis. Yo soy Elvis, claro. Y en algún momento, cuando se enfrenta a esta momia espantosa, le dice, nunca debiste tocar a los amigos del rey. Ay, y va bien. Con su andador, porque ya está viejo además. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuál otra tenemos, Memé? Jane Simmons se sometió a una operación quirúrgica para injertarse una lengua de vaca. Eso no hay duda, ¿o sí? No sé, usted dígame, usted es el musicalizador. No sé, nunca le... No, yo nunca le vi la lengua. Le vi la lengua, pero nunca se la vi injertada. No sé si está injertada. No, quiero decir... Estamos hablando de Kiss, ¿verdad? Sí, no me consta la operación, qué sé yo. Andás a ver. ¿Y hay que decir? O sea, vos lo que dirías, ¿qué es primero, la operación o Gene Simmons? O sea, que no hay Gene Simmons sin una operación previa. Es como que es un producto, no es natural. Un producto de la ciencia. Un producto de la ciencia, claro. El primero empezó a sacar la lengua y después aprendió a tocar el bajo. Cualquiera que se ponía la lengua era Gene Simmons. Claro. ¿A usted le gusta Kiss? No. No, ¿no? No. A mí me gusta un tema. ¿Un tema? Sí. No. ¿Cuál? Pero no le voy a decir cuál. Bueno, para la próxima entonces. Otro mito. Ozzy contra el murciélago. Se lo comió, le sacó la cabeza. A ver, este no lo conozco. Le arrancó la cabeza en un recital. Él comió. Dice que pensó que era de goma el murciélago. Pero esto está chequeado, Sí. O sea, él de verdad le se arrancó. Comió. Y también los de Kiss no pisaban los pollitos. Claro. No, eso yo no sé. Eso no creo. Pero hay una versión, yo vi una historia del rock and roll en que Alice Cooper cuenta que una vez él estaba tocando. Él estaba tocando en el escenario y alguien tiró una gallina arriba del escenario. Y él decía que agarró la gallina. Y él nació en Detroit, era la primera vez que veía un pollo vivo. Ay, no. Y la tiró así hacia el público pensando que la iba a ver alejarse volando. No. Y el público destrozó a la gallina y le tiró los pedazos. Y él quedó helado, pero siguió con el recital. Y al día siguiente era un escándalo total. Sí, porque que había destrozado una gallina y suena el teléfono y era Frank Zappa, que era un gran defensor de los animales, y le dice, solo te pido que me digas una cosa, la verdad, ¿lo hiciste sí o no? Y él le contó cómo había sido todo, que él no había matado ninguna gallina, y Zappa le dijo, no se lo digas a nadie, les encantó. Fue lo más destacado del show. Claro, que eran todos compañeros de Alcohólicos Anónimos ya por esa época. Claro. Zappa, Cooper, Ozzy Osbourne, sí. el guitarrista de ZZ. Bueno, ¿qué más tenemos, Meme? A ver. Eso, los rockeros dramáticos. Estos eran rockeros teatrales, ¿no, Álvarez? Y Alice, bueno, Cooper. Sí. El glam. Ozzy, claro. Bueno, heavy metal, pero... Uh-huh. Acá, sí. Quizás sí, una mención a los nuestros, ¿no? A los locales... Luca reemplazó al Indio en un festival en el Polideportivo de Gimnasia de La Plata. Puede ser, no sé. ¿Alguien sabe esto? No sé. Cuentan que cuando nacían los 80, un viernes Luca Prodan acompañó al periodista Roberto Pettinato, que se acababa de incorporar a Sumo, a La Plata para compartir la noche con un grupo de músicos amigos. El italiano y el saxofonista salieron de bares junto a Sky Bellinson, el Indio Solari y la negra Poli. La caravana duró todo el fin de semana. Esas noches Luca y Pettinato durmieron en una sala de ensayo que tenían los Redondos. Poco después, en septiembre del 82, Luca reemplazaría al Indio en un festival en el Poli Deportivo de Gimnasia. Dicen que el Indio no se presentó porque jamás quiso compartir fecha con otras bandas, aunque sí lo hizo una vez en un festival que pretendía recaudar fondos para evitar el cierre de la revista. Bueno, entonces esto, linda combineta, Luca Prodan con los Redondos. Ellos eran como bandas mellizas en un punto, claro. ¿No? Fabián, hasta cierto punto, vos que estabas ahí. Sí, son contemporáneas. Yo me acuerdo que hubo un momento en que, yo no sé en qué momento pasó, pero hubo una generación, como una decisión entre el público de rock. Qué sé yo, yo quedé más pegado a Sumo porque eran más rockeros, menos ideológicos, más salvajes, más como accesibles. Y los Redondos pasaron de ser una banda freak, un poquito más progresiva, a ser una banda de masas. Y claro. Después una banda tumbera, claro, prácticamente. Claro, claro. No, bueno, claro, eso... Popular al máximo, sí. Claro. Pero con el lenguaje tumbero incorporaron la... Sí. Bueno, la poesía del Indio, si hablamos de poesía también hoy, digo, pero Luca me parece que en ese momento era como, ya era un mito, Luca. Hoy el Indio también, pero estamos hablando del momento en el que compartieron, en el que fueron contemporáneos. Entonces me imagino que, digo, la impronta de Luca, hoy el Indio es el Indio, pero en ese momento Luca creo que lo superaba, ¿o no? Y puedes, no sé, porque... En popularidad probablemente sí. Probablemente sí, porque ya había... Aparte metido... Luca muere en el 80, a finales del 87, claro, o claro. Sea que... Sí, y el primer disco de los Redondos es del 85, creo. O sea, no sé, estoy diciendo sí. Mal, pero es como que sí. Son bastante... Un par de años que son aquellos años medios que pasó de todo en muy poco tiempo. El primer disco de Sumo, en cambio, es anterior, me parece. Sí, sí, el primero Gulp. No, de Sumo, digo. Sumo anterior, claro, en cuanto sí. a la popularidad, lo que... Claro. Y sí, probablemente, qué sé yo. Y tuvieron hit más. Antes, porque las bandas, por más progresivas y frikis que sean, parece que a partir de... Está la necesidad del hit siempre, ¿no? Y o sea, pasa porque Sumo tuvo la rubia tarada, hablar de ciertas cosas. Le cerebro a todo el mundo, eso, o sea, no existía. Estaban en Domingos para la Juventud. Eso fue posterior, claro. Una peluca, así, una peluca rubia. Que claro. Me acuerdo la cara de mi vieja mirando eso y no entendía por qué yo estaba tan fascinado. Bueno, pero yo también me acuerdo de mi viejo viendo, por ejemplo, en la tele a Sumo y que, qué sé yo, en la tele daban cualquier cosa todo el tiempo. Sin embargo, yo recuerdo... que a mi viejo le llamó la atención y que él, sí, si vos le decías el pelado, él sabía quién era, o sea, claro. O conocía la rubia tarada, qué sé claro, yo, claro. La había escuchado y sabía que eran estos. Eso con los Redondos no pasó en los 80, me parece que vino más en los 90. Claro, por eso. Y más en realidad tuvieron la cola de los quilombos y todo el... Sí. Y de pronto llegó una otra masividad de rock. Sumo, Coso tocó en el Paracultural... Y Sumo nunca hubiese podido tocar en el Paracultural, por capacidad. Claro. Claro, claro. Yo tengo esa sensación, como que en un momento estaba en el Paracultural viendo a Sumo y salí a fumar un cigarrillo. No, pero Sumo quise no tocó entrar, nunca en el Paracultural. No, ya sé, estoy hablando de una metáfora, Álvarez. Y cuando quise volver a entrar, el Paracultural se había convertido en un estadio y tocaban los Redondos. ¿Entendés? Wow. Tengo como esa sensación que en algún momento cambió, se masificó. Igual también a un iba nivel poca... superlativo el rock. Claro. Y ahí estaban ya no Sumo sino los Redondos. Claro, bueno, sí. Sí, sí, todo. Cambió todo, cambió, se masificó de otra forma, qué sé yo, sí, sí. Sumo era más raro también, ¿no? Que los Redondos en un punto musical por ahí, ¿no? Como son, ¿sí? Y pienso yo, no sé. Son, por ahí tenían menos... Son más desestructuradas. Sí, claro, menos formal, estereotipo. Formalmente hacen cualquier cosa. Así, claro. Cualquier canción, son todas canciones distintas, son todas raras, qué sé yo. O sea, te pueden hacer un tema bolichero, un reggae, un tema en joda, un ska, qué sé yo, salían cualquier cosa. Yo tuve la suerte de ver... Aparte a... tiene un humor muy, muy, muy, muy, muy humorístico, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, es humor, sí, muy humorístico, es genial. Y los Redondos no tanto, digamos, son más serios. Los Redondos no, son los serios. Redondos son solemnes. Son solemnes, son serios, son, es una misa. Solemnes. No, Sumo no había ninguna mía. Era... otro que tenía, yendo más allá al proto rock, el que tenía mucho humor era Edelmiro Molinari. También. Edelmiro era, todas sus letras, Mañana por la Noche, sí, esos sí. temas que hablan. No, y cuando fue le voy a pedir permiso a mi abuela para suicidarme. Y cuando tocó, sí, sí, sí, cuando estaba... tocó el flaco, en cuando fue el recital este alucinante de, en de Vélez, las bandas, las bandas, Sierra Almendra, y la verdad que todo era impecable, así alucinante, qué sé yo, los cambios de banda. Que yo, cuando sube Almendra, qué sé yo, hay como un bardo del equipo, como que chufan, desenchufan, y era él, ¿viste? Que ay, estaba, no. toque, estaba toqueteando, o sea, estaba, no, no había nada que tocar, nada. Todo está andando. ¿Viste? Claro, había una empresa enchufando todo. Y era muy rockero, estaba bueno. Sí, ¿y el Bocón Francino? No, no lo tengo. ¿El del guitarrista de Invisible? Sí, pero no. ¿Tocó en el recital ese? Sí. Sí, claro que estuvo. Sí, sí, sí. Sí, yo 5 horas y media. Tocó Me gusta ese tajo, hizo 5 solos. Sí, sí. Sí, sí, fue un recital increíble, todo, qué sé yo. Cada uno se quedó. Yo, sí. Estamos hablando con un fanático de Spinetta, ¿eh? Se nota. Algo no. Si usted es de Morrison, y ahora vamos a hablar de Morrison, bueno, acá tenemos un espineteano furibundo. No, furibundo, pero la verdad que Spinetta, fue... Spinetta, usted le tenía miedo, Álvarez, yo eso lo sé. Una vez usted lo vio salir de una pizzería y lo... Fuimos juntos. Le caminó atrás 3 cuadras y el pobre tipo casi tira las pizzas onda, y sale corriendo. No, buena onda. Se asustó porque estábamos con otro que daba miedo. Se ponen a seguir, claro, siguiéndolo sin decirle nada. No, buena onda. Yo a Spinetta, ¿sabe? Una mañana... salí de un departamento por Belgrano a comprar unas facturas, así de esos romances fugaces que uno tenía, y estaba buscando una panadería y de pronto me encuentro con un flaco alto en la puerta de un negocio. Le digo, discúlpame, ¿sabes dónde hay una panadería? Y se me queda mirando, se ríe y me dice, mirá, flaco, acá a la vuelta, a 2 cuadras derecho y media a la izquierda, y está el cañón de Belgrano. No, probate las medialunas. Yo le digo, gracias. Está todo bien, y se ríe. Yo me voy caminando y de pronto digo, a mí me suena ese tipo. Ay, y me di vuelta y era el flaco Spinetta. Sí, sí, sí. Qué lento. Que me miró, se encontró con mi mirada y me volvió a indicar dónde quedaba la panadería, pero se muerto de risa. Tipo, tarde piaste para acá. No, muy generoso el flaco, qué sé yo, ese recital fue genial el concepto, ¿no es cierto? Porque eso de hacer homenaje a toda la historia del rock nacional, sí, solo Spinetta, una generosidad total y llamar a todos sus músicos de todas las épocas. Sí, pero porque a partir de ahí, qué sé yo, tipo como el Bocón Francino, como Blanca Maya, que habían quedado en un punto como no relegados porque siempre hicieron cosas, pero un poquito más sosegados, claro. Como que cobraron envión después de semejante... Bueno, claro. Esa cosa de decir, vengan. Obvio. Divino. Y sí, los del camino, digamos. Sí, sí, sí, eso sí, estaba sí. Totalmente. Rapoport, sí, Suhatovic. Sí, sí. No, todos músicos de ¿sí? animales, igual, no era que... Pero a mí lo que me queda de esa noche es el tamaño del asunto, o sea, como el 5 horas, ¿no? Como un Titanic, era, sí. Viste, era genial. Meme, ¿qué otra tenemos? A ver. Como el Mono Montoya nos vamos por las ramas, pero nos encanta, así que está todo bien. Hendrix, Morrison, esa cuéntela usted. Joplin, ¿te parece? Cuéntela usted, que le toca a un pariente suyo. A ver. El título es Hendrix, Morrison, Janis Joplin y la felatio que no fue. Qué tristeza, siempre una, ¿no? A ver. Cuenta la leyenda que una noche en un club nocturno estaba Jimi Hendrix improvisando con los Chambers Brothers. Cuando de un momento para el otro era muy normal que Morrison vivía prácticamente borracho, desayunaba con cerveza, subió al escenario y le gritó a Jimi Hendrix, quiero chupártela. A lo cual, Janis Joplin, que también andaba por ahí merodeando por el bar, quien pudiera estar en un bar en el que está Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, subió Janis Joplin y le rompió, le partió una botella de cerveza en la cabeza a Morrison. Concreta la chica. Bien. Sí, yo tenía... ¿Lleno o vacía? No, estaba vacía seguro, claramente. También hay como otra versión de esa misma anécdota, que Morrison en realidad había orinado a... Era un gran orinador, ¿no? Era polémico. Tenía problemas en la vejiga, che. Polémico. Pero bueno, eso sí sucedió. Es real que Janis Joplin le partió en la cabeza una botella a Morrison. Y lo de Hendrix también, es real que con los rulos que tenía no pasaba nada, no le hacía nada. Era un divino. Y bueno, muy polémico siempre, un provocador constante. Con Hendrix tenía ahí como una cosita de que buscaba cierto, como una cierta aprobación que nunca tuvo por parte de Hendrix. Y a Janis Joplin cada vez que se la cruzaba le hinchaba las bolas de algún modo. Pero bueno, bastante pesuti, ¿no? Imagínate que te vengan a mear. No sé por qué lo quiere aunque tanto a ese orinador de mujeres. Yo creo, primero porque es hermoso, o era hermoso, punto número uno. La voz me encanta, toda su locura. Era un tipo, le han hecho test de inteligencia y ha sacado un genio. Orina. No, bueno, eso también. Coeficiente intelectual de un genio, o sea, era un poeta desde muy chico. Pero si viniera ahora Morrison y te orinara, ¿vos con qué sentirías? ¿Y no, sería un viejo que, por ahí? No, claro. Tanto no. Sarna con gusto no pica, pero no es mi caso, listo. No es mi metida. Lo aclaramos por si hay algún imitador de Jim Morrison que se sentía este... No, te agradezco. Perfecto, te agradezco. No, había que aclararlo. Pero era un tipo muy brillante, tenía una cabeza muy particular, toda su historia, flasheaba mucho con los chamanes. Él se mudaba mucho de chico porque el padre era militar, entonces vivía de un lado para el otro, y cuenta la leyenda que en uno de esos viajes había un accidente en el que murieron muchos indios. Ah, entonces, eso lo vi en la película. Bueno, en la película está medio flashero contado, pero eso sí sucedió. Él tuvo como un flash y a partir de ese momento todo lo que era el desierto, de ahí viene el rey lagarto y demás, porque los reptiles le encantaban, tenía mucho que ver con lo que era la vida en el desierto. Los viajes de peyote, muy conocidos, que hacía Jim Morrison. Y bueno, la verdad que su vida y su cabeza y cómo él canalizaba la locura... y sus extremos creo que fue lo que más me trajo. Es muy respetado por la alta literatura. Y cuando digo alta literatura le ponemos unas comillas así bien grosas, porque realmente existe como una especie de jurado de lo que es la alta poesía, ¿no? Sí, claro. Qué sé yo, Vinicius de Moraes escribió toda la vida, pero hasta que la escuela italiana de poesía no... Le invitaron a grabar un disco con Ungaretti y tradujeron sus poemas al italiano y los recitó... Andrew Ungaretti, es como que Vinicius no había entrado en la poesía culta. Claro. Y sin embargo, Morrison está visto como uno de los poetas oscuros de la historia. Uh-huh. Que realmente era su cabeza y su profundidad es para analizar. O sea, muy atractivo conocer la historia de todos los personajes, sobre todo icónicos, como es Jim Morrison. Pero bueno, es un personaje que vivió solamente 27 años y que es muy rico, tiene muchas vetas, tiene muchos... no sé, su locura y su provocación, como que en definitiva tenía un fin concreto, y nunca me voy a cansar de investigar, de leer, de escuchar y demás. Y bueno, y eso es lo que me llevó, si querés te lo linkeo ya con el otro tema. Sí, por ¿Te favor. Te vendo lo que te voy a hablar. Dame lo que quieras, yo le compro. Bueno, te propongo hacer turismo fúnebre. Vamos. ¿Cómo lo ves esto de turismo? ¿Ponemos un temita de los dos? Sí, antes claro. De saltar, largamos el primero y después nos cuenta su viaje. I Bueno, Memé, la especialista en Morrison es usted. Cuéntenos qué tema es este, cómo surgió y todo lo que usted quiera. Hello, I love you. Me encanta que me digas que soy especialista de Morrison. Me siento, pero no sabes, como en casa, te diría. Me encanta. Bueno, Hello, I love you también. Cuentan que estaba Ray Manzarek, que era el tecladista y el creador de The Doors, con Morrison en Venice Beach. Y de repente aparece una morocha, una negra escultural. Quedaron los dos con la boca abierta y le empezaron a perseguir. Y Morrison le decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te amo, hello, I love you, qué sé yo. Bueno, entre Manzarek y Morrison se pusieron a escribir, salió la canción, pero la chica terminó eligiendo a Manzarek y no a Morrison. Pero bueno, Morrison nos ha deleitado, nos ha dejado esta canción preciosa que a mí me encanta. Bueno, cuéntanos algo de su periplo. A ver... El viaje de Morrison por Miriam Meme Caputo. Sí, en realidad empezamos, el disparador fue Jim Morrison. Yo tuve la suerte de viajar hace un par de años, en el 2016. Me fui a París, al Père Lachaise, al cementerio conocidísimo Père Lachaise, en búsqueda de la tumba de Jim Morrison. Necesitaba ir. Hice todo el recorrido. Bueno, estuve también en el departamento en el que él vivió y murió. Fui a la plaza donde él le gustaba ir por las tardes a escribir poesía. ¿Se puede entrar al departamento? No, me hubiese encantado. No, estuve en la puerta y estuve como todo en el barrio, pero no, cuarto piso me acuerdo que era. Pero no entré. Sí fui a los bares donde él iba, hice como todo el recorrido, pero me parece que el Père Lachaise es tan interesante y es tan rico y tiene tantas cosas que podemos hacer esta especie de turismo fúnebre. Ahora vamos a pasear por el cementerio. Te propongo, claro, acá tenemos el cementerio de la Recoleta, de Chacarita, donde bueno está Gardel, Evita y demás. En el Père Lachaise, que es uno de los cementerios más grandes de París, es el más grande de París y el más famoso de Europa. Hoy, por la cantidad de celebridades que alberga, es el tercer punto turístico de París más importante. O sea, se calcula que 2 millones de personas lo visitan por año. O sea, realmente es... Y yo, o sea, siempre tuve una idea que entendí por qué todo este misticismo y por qué toda esta locura con el Père Lachaise cuando llegas ahí, porque realmente es... los parisinos lo toman como un parque. Yo decía, esto es una locura, esto no el puede ser. El parque de los muertos. Bueno, yo fui con mi hermana, mi cuñado y mi sobrina, que en ese momento tenía 11, y mi sobrina tenía 6. Y no entendían la excitación mía cuando nos estábamos acercando al cementerio. Me decían, ¿por qué? O sea, ¿qué hacemos en Muertolandia? A mí me quedó el Muertolandia porque era, claro, yo iba como a Disney, pero era un cementerio. Los chiquitos fascinados también, porque cuando entras realmente es como que te absorbe esa toda esa magia que lejos está de ser algo lúgubre, si bien hay mucha construcción gótica y tiene partes... Pero es lo gótico de verdad, no, además, es ciudad gótica. Es maravilloso, es un museo a cielo abierto. Tranquilamente sí. Podemos decir que es un museo a cielo abierto y acá anoté algunas cositas, como algún par de datos interesantes. A ver, En principio eran 17 hectáreas con 58 áreas. Hoy son 43 hectáreas con 93 áreas. O sea, imagínate lo inmenso que es. Contiene 70.000 tumbas, 5.300 árboles y centenares de gatos orondos en estado semisalvaje que viven entre los nichos y esas tumbas maravillosas. Una de las cosas que más me llamó la atención fue, así como en Buenos Aires hay palomas, en ese cementerio, como si le hiciera falta algo más para darle un contexto maravilloso, son los cuervos. Cantidad de cuervos. Acá vos estuviste también, sí. Tuviste la posibilidad. Eso me llamó muchísimo la atención. Está buenísimo. Y no te da miedo, ni es un pájaro de mal agüero, ni mucho menos. Es como, le suma un atractivo, un condimento extra. Es de la familia de los loros el cuervo, ¿no? De los loros, la cacatúa. El poeta lo hace hablar al cuervo. Ah, claro. Claro, es verdad lo que decís. Bueno, inicialmente este cementerio, cuando se construyó ya por principios del siglo XIX, como que los parisinos no estaban muy de acuerdo y lo quería que lo trasladen. En realidad, hasta que empezaron a enterrar ahí a figuras, a celebridades, como que les subió el piné y estaba bien visto, era como el de la Recoleta. Las clase alta querían ser enterrados en el Père Lachaise. Y bueno, te voy a contar, si te parece, son muchísimos las celebridades que están enterradas ahí, pero te voy a hacer como un punteo. Está Pedro Abelardo, el filósofo Consuelo Isa, María Callas, la cantante de ópera, Frédéric Chopin. Chopin. No entendés la cantidad que hay. Isadora Duncan, Molière, Edith Piaf, la gran Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel Marceau y Jim Morrison, que bueno, por este motivo, por la tumba de Jim Morrison, es el que es uno de los puntos más visitados de París. Una foto arriba de la tumba, yo la vi. Yo fui de las que... Mira, te cuento. Hace décadas, en la tumba de Jim Morrison se hacían orgías, se juntaban... Había heavy metal, claro, en serio. Se juntaban a drogarse, a tomar, había orgías y demás. Entonces, era tanto el vandalismo que sufría la tumba que hasta el día de hoy la familia Morrison destina mensualmente un canon para como lo que sería arreglar todo lo que la gente que va a visitar a Jim Morrison, ya sea escribiendo el resto de las lápidas o... Se llevaban muchas cosas también de la propia tumba. En su momento hubo un busto que era espantoso con la cara de Jim Morrison, que se lo terminaron afanando. Pero bueno, al día de hoy todas estas cosas que te digo hicieron que es la única tumba en todo el cementerio que está vallada. Está vallada. Obviamente yo fui una de las que llegué y salté la valla. No me lo podía perder. El testimonio gráfico. Está contenta arriba de la tumba. Parece que lo hubiera matado usted. Ningún vandalismo. Solo iba a decir, ponga más cara de tumba. No, es que realmente en el momento... Claro, está así. Y muerta y sonriendo de oreja a oreja. Feliz. Pobre tipo. No, lo más gracioso es que había un chino, así como hay un argentino en cada lugar que vayas, también los chinos abundan. Había un chino en ese momento que yo estaba saltando y que veía mi emoción, porque yo realmente estaba como si, no sé, me pasó por encima la tumba de Jim Morrison, que le encantó que yo haya saltado la valla, entonces no paraba de filmar y de sacarme fotos y decirme cosas, así que yo estaba como extasiada. Disfrutando de ese momento que había esperado tanto. Le dejé como ofrenda, porque eso se utiliza mucho también, un paquete de Lucky, de cigarrillos Lucky Strike, que era lo que él fumaba, y usualmente le dejan una petaquita de whisky de Jack Daniel's. Yo quería algo más argento y le dejé una botella de Fernet. Me parecía que, ¿no? ¿Le dejó la Coca-Cola? Los argentinos toman esto. Fernet y los puchos. Si era un argentino dando vueltas, vas a ver que acá hubo una marca por ahí. Así que, bueno... Es un cementerio que, bueno, al ser tan grande y al haber ido creciendo a través de los años, como que no es que seguí derecho, doblá a la izquierda, hacé tres pasos, es realmente como laberíntico. Entonces, encontrar la tumba ya es como una experiencia, es como un, no sé... Juego interactivo. Sí, y aparte te vas encontrando con cantidad de gente adentro del cementerio en calidad de turista. Che, ¿dónde está? Bueno, tenés que ir a la tumba de Chopin. Yo me lo perdí, seguir de... Es increíble. Y además, como data, está voy a decir el en el barrio, no sé si en París cómo está dividido, si en por barrio, distritos sí, sí. O qué sé yo, para que tengan una idea, el barrio es el barrio de Belleville, que yo también flasheé con eso porque hay una película que se la super recomiendo, una película animada de un director francés que no recuerdo el nombre, se llama de Belleville. Ay. Claro. Es un poema esa. Nosotros somos tres hermanas, habla del Tour de France. Mi papá hacía ciclismo. Bueno, la verdad que a mí me conmovió, me emocionó mucho esa película. Pobre no sabía. Meme, ¿no? Mirá, bueno, pero lo lleva bastante bien. Mirá dónde me metí. Pero bueno, así que para mí, como agregado el hecho de que esté en Belleville, para mí fue todo un poema, fue todo una situación de haber estado ahí. Increíble que no pueden dejar, por favor. Yo sé que no es fácil, pero el que vaya a París. No puede dejar de ir al Palacio. Yo le vaticino que en su próxima encarnación van a ser muy cerquita de Morrison y van a estar juntos disfrutando del gran alambique. ¿Y quién te dice? Yo siempre dije que nací en la época equivocada o probablemente haya nacido, también haya vivido en los 60 y me morí de sobredosis. Dos cositas más cortitas sobre el Palacio. La tumba de Oscar Wilde también es digna de visitar y así como Morrison le dejan ofrendas y demás... se estila en la de Oscar Wilde pintarse los labios y dejar un beso en la tumba como por todo lo que significó y su vida y demás. Sí, tuvieron también que ponerle como una protección de acrílico porque bueno, era tanto los besos, tanta la cantidad de gente que estaba deteriorando como la pintura y la estatua que es medio una esfinge increíble, así que bueno, ahora está toda protegida. Y después hay otra, la última, que te quiero contar, porque esto también es muy gracioso que suceda todo. Dele que ya están los enfermeros esperándola ahí afuera. Víctor Noer, que era un joven periodista al cual mató un sobrino de Napoleón, murió a los 21 años, está enterrado, le hicieron todo como, si yo te digo, una escultura de bronce sobre la tumba, digamos, que hoy por hoy van ahí, es como un símbolo de fertilidad y vida sexual plena. ¿Cuál es la particularidad de esta estatua? Le hicieron una entrepierna, un bulto muy prominente, entonces cuenta la leyenda que vos tenés que ir, dejarle una flor en el sombrero, darle un beso en la boca y tocarle la bragueta. Epa. Para, ya sea que quieras ser madre o fertilidad además, y para garantizarte una vida sexual plena. Entonces, es muy gracioso porque vos vas a esta estatua. Bueno, nos avisan, ¿no? Bueno, vos vas a esta estatua y está la parte de la bragueta completamente desgastada de la cantidad de gente que va a tocarle el bulto a este buen hombre que claramente tiene una mejor vida después de la muerte. Hay que ser estatua, realmente. Bueno, Álvarez, ¿algún cierre? ¿Algo que quiera decir a la audiencia? Me encantó venir, muchas gracias a todos. Digan la hora. Bueno, ¿usted dónde se los encuentra a esta banda de coleccionistas de vinilos? Vengan al parque, vengan a ver discos al Parque Centenario. ¿Qué días están? Los domingos a la mañana. Y la gente puede ir y conseguir vinilos. Sí. Hace falta mucha plata para ponerse a escuchar música en vinilo. Lleven muchísima plata. No, en serio. Si uno quisiera comprarse una bandeja. No escucho nada, tengo los auriculares puestos y no oigo. Sáquelo. Si uno quisiera comprarse una bandeja y ponerse a comprar vinilo. Es como comer pizza. ¿Dónde quiere ir a comer pizza usted? ¿A Ugis o a Los Inmortales? Claro. A mí Ugis me gusta. Bueno, allá compres unos buenos discos tipo Ugis. Qué contrera al final. No, pero bueno, pero está bien. Tengo un agradecimiento. Pero en una noche de aniversario. Usted a su esposa la lleva a Ugis y no va a ser lo mismo que si la lleva a Los Inmortales. La llevo a Guerrina. Los Inmortales es una pizza muy a la piedra. Sería muy esa la cuestión. Bueno. Entonces ya saben, si quieren meterse en el apasionante mundo del vinilo, buscan luego a Fabián Álvarez en Parque Centenario. Meme, ¿alguna conclusión? Muchísimas gracias por invitarme. Me encantó estar acá y solamente decir cortito, estamos cerca del 24 de marzo, 46 años son del golpe de la última dictadura militar. Memoria, verdad, justicia, nunca más. Horrible, todavía recuerdo el sonido del comunicado número 1. Durísimo. Lo escuchamos por televisión. Vamos con la cortina de cierre. De hecho, nos quedaron pendientes un par de cosas. Nos quedaron pendientes un pequeño microcuento de Steve Brown que hace 2 meses que quiero contar y nunca llega. La noticia absurda del día, que resulta ser que un policía correntino pidió por escrito que le donaran 1 kilo de helado cada vez que está en la guardia. Fenómeno. Sí, ya formalizo todo. Y nos vamos a encontrar el miércoles que viene de 17 a 19 horas ya con la presencia física de nuestra benemérita Nati Ponce. Hoy estuvimos con Fabi Álvarez, musicalizador, arreglador de bandejas, experto en música analógica, músico y amigo, y con Mené Caputo, una belleza que solo Morrison la merecería. Ay, bueno, vos sabés que sí, vos sabés que sí. Muy buenas tardes y nos vemos en una semana. Chau.